Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 8, si ustedes quieren, los que tienen Biblias, si no, de todos modos yo leeré. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Ciertamente las despedidas suelen ser muy tristes. Hay algunas personas que no quieren visitar a familiares lejanos solo porque después hay que despedirse, y ya piensan en la despedida y en el llanto y todo eso. Pero hay una despedida, yo lo titulo despidiéndose de Dios. ¿Cómo puede uno despedirse de Dios? Bueno, por la eternidad. Es muy triste lo que ocurrió con Israel cuando Israel decidió desprenderse del gobierno teocrático, es decir, gobierno divino, y adoptar la monarquía. Esto es exactamente lo que pasó. En el primer libro de Samuel 8, 1 al 6 dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Lo primero que encontramos aquí es que Samuel ya tenía pocas fuerzas. Era un hombre ejemplar desde muy niño. Aún antes de nacer, fue ofrecido por su madre para que fuese de Dios. Y así fue. Él fue juez, él fue profeta, él fue guía en todo sentido de la palabra. Era garantía para la iglesia. Y óigame bien, cuando una iglesia tiene a un hombre al frente que puede ser garantía en lo que se refiere a su enseñanza, den gracias a Dios por ese hombre, que todavía los hay. Yo estoy escuchando a veces los mensajes de David Cortés, de Tijuana, México, que estamos ofreciendo por nuestra emisora, y también del hermano Arcaraz, que ya está con el Señor, pero dejó muchas grabaciones, alrededor de 600 mensajes, y que tanto nos gusta escucharlo. Son hombres bíblicos. A David no conocí, supe que creo que él es uno de los 11 hermanos y los 11 son pastores. Así me lo dijeron allá en Monterrey, México, cuando estuve hace algunos años. Qué bueno, y si todos son como él, entonces es una gran bendición y creo que la madre ha hecho un buen trabajo evangelístico levantando a un hombre como este. Samuel era padre de dos hijos. Por lo menos se menciona a ellos, quizás tuvo hijas, Joel y Abías. Nada tiene que ver con el profeta Joel, es el nombre, eran los nombres de él. Puesto que él ya quedaba poco tiempo para el recorrido aquí en la tierra, entonces pensó: necesito jueces. Y hoy en día encontrar a un juez a toda prueba es muy difícil. Y era difícil antes. Y él, conociendo a sus hijos, pensando que ellos tenían un buen ejemplo en su persona, nombró a ellos como jueces. Pero dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, eso es lo peor que puede pasar a un juez, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Si un juez es sobornable, acabóse la justicia. De nada sirve ir a la corte, apelar a otra corte, gastar dinero en esto, ya que el que tiene dinero saldrá ganando, no el que es inocente. Eso es lo que pasaba allí. A raíz de esto, los líderes de Israel, los ancianos, visitaron al ya anciano Samuel con una triste queja. Esto aparece en los versículos 5 y 6. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyanos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pobre Samuel, ya anciano, después de haber dejado lo mejor para sus hijos, un legado maravilloso en su conducta, ahora los ancianos, de su confianza, por supuesto, vienen y le dan esta noticia. ¿Qué padre quiere escuchar eso de sus hijos? Ellos le dijeron al anciano profeta, tus hijos son proclives al soborno, son sobornables. Evidentemente tenían pruebas. Tus hijos no son como tú, ellos se volvieron tras la avaricia, uno de los pecados graves que se comete cuando se tiene poder y dinero, o por lo menos poder. Ellos dejándose sobornar están pervirtiendo el derecho. Y es lo que hace el soborno. Qué bueno lo que dice de Samuel, pero cuán doloroso lo que dicen de sus hijos. Ellos no eran como tú. Acostumbrados a Samuel, pensaron que sus hijos no objetaron que fueran jueces en su lugar. Es fácil imaginar el rostro, un rostro arrugado del anciano juez, juez y profeta, mientras estos preocupados ancianos con tristeza tenían que llevarle esta noticia. Vamos a hablar un poco sobre lo que ellos querían dejar. Fuera con la teocracia, queremos monarquía. ¿Qué es teocracia? Teocracia es gobierno divino. Dios era el rey de ellos. ¿Y qué más se puede pedir? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Versículo 5, la segunda parte. Ese era el pedido. El cambio era muy grande. Ellos solicitan un gobierno humano a cambio del divino. Queremos parecernos a las demás naciones. Queremos tener rey como tienen otros, los paganos. Estamos dispuestos a sacrificar el cuidado y las bendiciones divinas a cambio de ser parecidos a lo que son los otros pueblos. Samuel finalmente recibió consuelo. Vale la pena ser fiel hasta el final. Vale la pena vivir una trayectoria donde uno mira al pasado y dice, nunca he tergiversado las Escrituras. Nunca he intentado hacer que sea fácil lo que me parecía difícil. Simplemente me planté sobre la Biblia y seguí hablando de lo mismo. En el primer libro de Samuel 8, 6 al 8 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amarga fue la copa que le tocó beber. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos. ¡Qué fuerte es esto! Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios defiende a Samuel. No te preocupes, Samuel, no es culpa tuya. Tampoco dice que es culpa de los hijos. Había llegado el momento cuando el pueblo, junto con sus dos hijos, rechazarían su gobierno. Preferirían un gobierno humano, la monarquía. ¿Por qué? Porque queremos ser como los otros pueblos. No queremos ser diferentes. Queremos adorar como adoran ellos, queremos hablar como hablan ellos, queremos pensar como piensan ellos, queremos vestir como visten ellos, queremos divertirnos como se divierten ellos, simplemente queremos ser como ellos. No siempre cuando los hijos actúan mal es de tal palo, tal astilla. El padre puede ser el mejor ejemplo y los hijos pueden ser una completa vergüenza. Nadie podría imaginar, a juzgar por los hijos, de qué hogar vienen o cómo era su padre. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos gobierne. Samuel sabía el alcance de semejante solicitud. Dios inmediatamente le habló a Samuel, conocía su corazón quebrantado y sabría que no era su culpa. La mala conducta de sus hijos no era culpa de Samuel. ¿Cuántos padres siguen atravesando por las mismas experiencias? Han dado lo mejor en educación, en ejemplo personal a sus hijos. Han dado el mejor testimonio y la mejor orientación que pudieron, orientación espiritual. Pero no recibieron lo que esperaban recibir. Si hay padres que me escuchan que están en esa condición y dicen: padre y madre, da igual, ¿por qué mis hijos son así? Óigame, usted no es la única persona. Deje de culparse. Ellos ya son mayores. Y digo deje porque aunque usted no fue un Samuel o una gran Ana, que era la madre de él, no importa. Ya no puede resolver de cualquier manera. Ellos son responsables de sus hijos, de sus hechos. Y esto es lo que Dios le dijo a Samuel. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos. Eso es lo que ocurre. Los hijos rebeldes muchas veces no es que rechazan a los padres, piensan que rechazan, y los padres piensan que rechazan a ellos. Lo que rechazan, al que rechazan, es a Dios. Quieren gobernarse ellos mismos. Versículo 9, ahora pues oye su voz. Mira lo que le dice Dios. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Versículo 9. Debemos recordar que cuando nosotros deseamos algo que puede ser para nuestra ruina, muchas veces Dios dice, hay que advertirle lo que le espera. Tienen que saber, Dios no se queja, no se enoja, ni llora cuando nosotros decidimos algo que nos va a perjudicar. Lo que Él hace es que nos advierte de antemano todo cuanto tendremos que vivir habiéndolo rechazado, porque con demasiada frecuencia, para tener algo nuevo, hay que considerar las enseñanzas que recibimos de nuestra infancia y por años mantuvimos como algo viejo, caduco, no sirve más. No se adapta a la nueva mentalidad, a la nueva onda. En Juan 6, 66 a 69 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no se enojó por lo que hicieron un grupo muy grande de discípulos. Solamente preguntó a los 12, si como se fueron aquellos, ¿quieren irse ustedes también? Jesús no va a comprometer su enseñanza, la que recibió del Padre, porque se le van. Váyanse. Incluso a los 12 les dijo, ¿quieren irse ustedes? ¿Qué les parece si, habiendo comenzado el ministerio, duró su ministerio 3 años y medio, tuvo 12 discípulos y llegara a morir sin tener uno? Y en cierto modo esto sucedió, porque lo abandonaron en un momento dado todos, excepto uno que miraba desde lejos. Así trata Dios. Es un padre que no hay otro que se le iguale. Pero Él advierte, ¿qué te espera cuando te alejas de tu Padre Celestial? En Oseas 11:4 dice el profeta, dice Dios por boca del profeta, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre la cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esta es la cuerda que Dios usa para atraer a aquellos que se alejan de él. Pero Samuel tiene una tarea. Dios le dijo a Samuel, dales un claro mensaje y yo te lo voy a dictar. Pero tú tendrás que pararte en una plataforma y el pueblo que escuche, artículo por artículo, punto por punto, ¿qué les espera? Y aquí está, versículos 10 en adelante, siempre del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Fíjense ustedes, el único aliado que tenía Samuel era Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, Samuel se detuvo, tal vez sobre una plataforma, para decirles lo siguiente. Vamos a bosquejar solamente todo lo que él dice aquí. Uno, el rey tomará vuestros hijos, los hijos de ustedes, para que sean soldados, jinetes, mueran en la guerra. Dos, nombrará entre los varones a jefes de miles y de 50 para dirigir las tropas y para que cultiven las tierras del rey. Tres, además obligará a esos varones para que fabriquen armas para las guerras que él tendrá en mente realizar. Cuatro, las hijas de ustedes serán reclutadas para preparar perfumes y para amasar pan. Seguramente que quería tener una especie de panadería también, o querrá. Cinco, les quitará las mejores tierras, viñedos y olivares, y se las dará a sus subalternos, oficiales, ministros, secretarios, jefes militares, etc. Nunca pasó esto antes. Seis, los obligará a dar la décima parte como impuesto para darlo a sus oficiales. El siglo XV. Siete, tomará a los mejores empleados que ustedes tengan, también los asnos y todo aquello de la mejor calidad, se los quitará de ustedes para cumplir con sus programas de gobierno. Ocho, luego les dijo Samuel, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Uno diría, oyendo todo esto, el pueblo tendría que decir, bueno, no queremos rey, no queremos monarquía, sigamos con la teocracia. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Pero el pueblo, versículos 19 al 22, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, otra traducción, parafraseando las palabras de este texto, dice así. Con todo el pueblo no quiso oír la advertencia de Samuel. De todos modos, queremos un rey, le dijeron. Queremos ser como las demás naciones que nos rodean. Él nos gobernará y nos conducirá a la batalla. Samuel le comunicó a Jehová lo que el pueblo había decidido. Y Jehová contestó, haz lo que ellos dicen y dales un rey. Samuel, pues, les dio la respuesta afirmativa y los envió a sus casas. No hubo caso. El pueblo estaba decidido a lograr sus objetivos y no importa cuán descabellados eran y en su contra, no había caso. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este cuadro? Hoy tenemos despedidas, muchas más graves que esta decisión. La iglesia hoy enfrenta una situación muy parecida, con la diferencia que es tanto más grave, porque afecta no solamente el presente, sino la eternidad. Queremos ser como la mayoría de las iglesias. Es el grito en muchas iglesias. Y esto que voy a decir ahora va para mí y para los pastores que quieren ser fieles a la palabra. Una expresión muy conocida entre los pastores, que generalmente, por lo menos antes cuando yo como que tenía más tiempo, y a veces iba a esas reuniones que son más huecas que lo peor, decían, no pasa nada. Es una expresión, no pasa nada, algo tiene que pasar, debe haber un despertar o algo así. Como única alternativa para que pase algo, hoy en día se encontró algo, se llama apostasía, rebelión. Entiéndame bien, apostasía es rebelión. Rebelión contra Dios, es exactamente lo que pidió Israel. Queremos ser apóstatas. Ellos apostataron y clamaron, diciéndole a Dios, Dios, no te queremos, no te inmiscuyas en nuestros asuntos. Nosotros tenemos nuestra vida y queremos ser como los que nos rodean. Queremos ser mundanos, queremos ser como los del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, para poder no llevar apellido hebreo, y entendemos por qué, los 6 millones que fueron sacrificados, muchos judíos llegaron a llamarse González, o Schmidt, o Pérez, porque sabemos que es difícil que haya. Hoy, la gente grita, queremos mucha gente en el templo, queremos mucho movimiento, y no importa que sea bíblico o no, lo que queremos es que haya mucha gente, queremos mucho dinero, y no importa cuán deshonestos seamos en las supuestas promesas divinas, le vamos a decir a la gente que el 400% recibirán o mucho más si tan solo traen su dinero a nuestros bolsillos. Queremos emociones, aplausos y todo aquello que ocurre en otros lugares donde hay mucha alegría, silbido, luces de todos colores y cosas así. Queremos no decenas de hermanos, queremos miles. Queremos una verdadera explosión numérica, demográfica. No queremos ser parte de la minoría bíblica, porque estamos condenados al fracaso. Cada domingo viene menos gente y no más. Y vemos otras iglesias que nos dan más, están ampliando sus edificios para miles y miles. Queremos ser como ellos. Y si el pastor no abandona la sana doctrina, entonces, que se vaya. O que se quede con las ovejitas atrasadas que todavía creen en Dios y en Cristo y creen que hay que tener una separación de lo mundano y todo, pues así. Yo no necesito decir mucho porque ustedes saben lo mismo que yo, mucho más. En muchos casos esta es una despedida, despidiéndose de Dios, porque hay alguien que les da la cordial bienvenida. Hay una calcomanía por allí que tenemos. Pruebe a Cristo. Si no le gusta, vuelve, que Satanás lo recibirá con mucho gusto. Del gobierno divino al gobierno humano. De las bendiciones a las maldiciones. De la santidad a la profanidad. De la obediencia a Dios a la desobediencia al Salvador. De la pureza doctrinal a la impureza infernal. Tengo una sugerencia para el pastor que se ve en tal situación. ¿Es bíblico? ¿Quiere seguir siendo bíblico? Lo veo con mucha frecuencia cuando viajo. Es increíble cuán difícil es levantar la congregación cuando la congregación o un buen grupo de ellos se levanta y demanda, exige, y el pastor no ve la salida. Bueno, para aquellos que me escuchan, ya sea por internet o lo que fuera, yo les voy a leer un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 3. Solamente dos versículos vamos a leer. Muchas veces lo he citado y lo sigo citando porque es tan exacto lo que está sucediendo hoy. Capítulo 3 de Isaías. En el versículo 4 dice: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el 12 del 3 de Isaías dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Vayan ustedes a esas iglesias que se han despojado del gobierno divino para tener un gobierno carismático, pentecostal, mezcla de todo, ecumenismo. Vayan a ver la cantidad de gente que hay y escuchen lo que predican, si es que predican algo. Quisiera ofrecer una especie de protesta, tal como dice Dios a Samuel: tu protesta. Primero, ponte por ahí en una plataforma a la vista y diles con toda claridad lo que los espera. Y yo ahora me voy a tomar el derecho, el lujo, no porque tenga sublevación o apostasía aquí. No tenemos ese problema. Por lo menos no tenemos hasta ahora. ¿Qué pasaría si yo descubriera que existe una especie de intenciones de traer aquí también a los ídolos grandes que se llaman, bueno, batería y todos esos amplificadores que pasan los decibeles mucho más allá de lo que se permite para no quedar uno sordo? ¿Qué pasaría? Bueno, aquí va una posible lista para mostrar a los hermanos la diferencia. Uno, ustedes serán alejados de la palabra de Dios y comenzarán a adoptar, a cambio, sus propias ideas, creencias y filosofías. Dos, en lugar de buscar a los perdidos para llevarlos a Cristo, buscarán experiencias emocionales y las confundirán con manifestaciones del Espíritu Santo. Tres, serán soplados y echados al suelo por algún ungido con poderes sobrenaturales. Cuatro, entrarán en trance mediante técnicas usadas por los líderes de esos movimientos. Cinco, con falsas promesas e invocando textos bíblicos como pretexto, les sacarán cuanto dinero puedan y ustedes no se darán cuenta que se habrán despojado del último centavo para lo peor. Seis, caerán al piso en un desorden total y comenzarán a imitar a los animales, reptiles, bestias, aves, insectos, etc. Mugirán, relincharán, ladrarán, balarán, croarán, reirán como enloquecidos, y llamarán todo esto el don de la carcajada. 7. Pretenderán sanidades divinas y las crearán aunque nada ocurra jamás. 8. Soñarán como ocurre con toda la gente, pero comenzarán a creer que los sueños son nuevas y exclusivas revelaciones que han recibido. 9. Dejarán las doctrinas bíblicas con el pretexto que éstas solo dividen, sin percatarse que justamente las doctrinas están para mantenernos en el lugar que nos corresponde. 10. Sus alabanzas no serán otra cosa que la duplicación del encuentro entre Elías y los profetas de Baal. Y ahí hay mucho que se nos dice. Como la historia es algo larga, un breve resumen nos permite ver lo que ocurrió con Acab en sus días. ¡Qué triste! ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente fue engañada? Pero los hombres no se daban cuenta. En el primer libro de Reyes, 18, si quieren abrir allí, primer libro de Reyes, 18, vamos a leer algunos versículos, porque no tenemos, es un poco largo. Primer libro de Reyes. Por supuesto que el profeta Elías dijo a Acab que reúna a todos los sacerdotes falsos y todos. Dijo, por ejemplo, en el versículo 19, dice, envíe pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Ellos comenzaron a ofrecer sus, invocar sus dioses y todo esto, y fíjense a partir del versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, ¿por qué Dios es? Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ahora ustedes saben por qué tanto ruido se hace con esa música estridente, porque es probable que el Dios de ellos está tomando tereré. Y está, vaya a saber qué está haciendo por ahí. O simplemente se acostó una siesta y tomó un poco de alcohol antes y claro, se durmió muy profundo. Y hay que gritarle. Este es el Dios al que vamos cuando abandonamos la sana doctrina. Y ellos clamaban, en el versículo 28, clamaban a grandes voces. Fíjense que ellos tomaron en serio. Cuando el profeta burlándose dice a ellos, bueno, tal vez el Dios de ustedes está meditando y no puede estar atendiendo dos o tres cosas a la vez. O tal vez tiene algún trabajo que apura. O tal vez está de camino y el motor del auto hace mucho ruido y no se oye. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lanzas, conforme a la costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Hermanos, esto que pasa hoy, no hay ninguna voz. Sí, hay voces, pero no voz de parte de Dios. Las voces que hay son de los gritones, que es parte de esto. ¿Y cómo es que entró todo? Una vez que la iglesia dio participación a las mujeres en el pastorado, y a los jóvenes, las mujeres, que nunca deberían de ocupar el pastorado, pues la Biblia prohíbe, y los jóvenes porque no tienen ninguna experiencia. Y es por eso que en Isaías tan claramente dice, que ya más claro no puede ser, los opresores de mi pueblo, versículo 12 del 3, son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No estoy en contra de los jóvenes. Yo también pasé por allí. hace muchos años. Y lo tonto que era, me acuerdo muy bien. Todavía hay muchas tonterías, pero menos que antes. Pero un joven muy pocos consejos puede dar. Hay que buscar a los que ya han vivido algo de años y ver qué es lo que dicen ellos. Aunque la iglesia de Cristo está aún aquí, no ha sido levantada en el arrebatamiento, estamos viviendo ya experiencias que se vivirán post iglesia. Esto va a ir en aumento. Cada vez habrá menos iglesias. Las iglesias que existen, que son bíblicas, son generalmente muy pocas. Y las que hay son muy pequeñas. Fuimos a un lugar que se llama Santiago. Santiago es una ciudad bastante linda en el estado de Durango. Yo me hospedaba en otra población, rancherío ellos llaman, se llama Palestina. La mayoría de la gente tiene las casas cerradas porque no están allá. Se fueron, como dicen ellos, al otro lado, a Estados Unidos. Y es muy árida la zona ahí. Y llegamos a Santiago y yo estuve allí, pero no me acordaba de la ciudad. Y vi que era bastante grande la ciudad. Cuando entramos, uno no conoce y dice, a ver, ¿dónde está el templo? Entramos por el centro de la ciudad, seguimos, hasta llegar casi al borde. Digo, qué triste que la iglesia evangélica o el templo está donde se congrega la iglesia, en el lugar más escondido, más alejado, el más pobre. ¿Y por qué? Porque muy poca gente hay. No pueden pagar. Hay mucha pobreza, muchas necesidades. Supongamos que un pastor firme en la sana doctrina, los hay pocos, pero los hay, sobran dedos en una mano, pero que nota una tendencia de un grupo de hermanos quienes desea un cambio para ser una iglesia donde pasa algo. Yo no voy a culpar que cuando no hay mucha gente que viene y todo, hay culpa en la iglesia necesariamente. Puede haber, pero no necesariamente. No olviden que Jesús predicó 3 años y medio y era el mejor predicador que jamás haya existido, y de 12 bajó a 11 cuando terminó, porque Judas se le fue. Así que no estoy dispuesto a juzgar ni condenar a nadie. Supongamos que este pastor decide plantear a la iglesia lo que los espera si se alejan de la sana doctrina y se vuelven al carismatismo, al pentecostalismo y a toda esta nueva, estas novedades de ahora, que no es nada nuevo, es tan viejo como el diablo mismo, el ecumenismo, etc. El pastor se pone a hablarles. Podemos imaginarlo, más o menos de mi estatura, un poco más lindo. Dice esto: uno, ustedes serán inducidos a colaborar con el regreso a Roma, renunciando a la Biblia y abrazando las doctrinas y tradiciones de hombres. Dos, ustedes comenzarán a experimentar los sacudones de espíritus extraños y pensarán que se trata del Espíritu Santo. Tres, ustedes aceptarán el desorden, los gritos, aplausos, panderas y ciertas manifestaciones extrañas que los volverán como enloquecidos, pero no se darán cuenta de lo que están haciendo. Cuatro, algunos de ustedes comenzarán a cantar como canta el gallo, y las hermanas cacarear como la gallina, suponiendo que él diga esto. Cinco, otros mugirán como vacunos y balarán como corderos. Los habrá quienes croarán como ranas, ladrarán como perros, se retorcerán por el piso como serpientes. Esto ya está ocurriendo. Yo no estoy inventando. Todo esto les ocurrirá por haber rechazado el gobierno del Espíritu Santo para dar lugar a espíritus de confusión y de desorden. Les será muy fácil caer en esta trampa, pero prácticamente imposible salir de allí. Les parecerá muy bueno. Siete, te comenzarán a balbucear sus jeringosas pensando que están hablando en lenguas. 8. Ustedes no escucharán mensajes de la palabra de Dios, porque les convencerán que lo que Dios quiere no es otra cosa que alabanza, lo cual significa poner la mente en blanco, una especie de hipnosis colectiva, para manipularlos, y ustedes serán manipulados por aquel individuo que sabrá cómo lograrlo. Los manejará a control remoto. Poner la mente en blanco, eso se usa mucho. Ustedes vivirán una verdadera euforia por unos momentos en el templo, pero luego caerán en profunda depresión, inseguridad, vergüenza, sobre todo por el comportamiento que tuvieron sin darse cuenta, especialmente las mujeres que usan falda y se caen al suelo, y otra tiene que caerse encima para taparle. Ustedes perderán la seguridad de su salvación y vivirán sintiéndose culpables ante Dios y avergonzados ante los demás. 11. Ustedes no serán tratados como hermanos en Cristo, como rebaño divino, sino como constantes deudores para entregar todo su dinero a su líder, al cual le serán fieles por temor, renunciando a la fidelidad a Cristo. No pueden servir a dos señores. El G12 del que hablamos hace algún tiempo es exactamente eso. Le oprime a una persona, es diabólico, es satánico, es demoníaco. Pero un tal Castellanos, colombiano, hizo pensar a la gente que esto es lo más, y ahora muchos andan detrás de ese tipo de enseñanza, donde tienen que confesarse delante de este caballero. Es una confesión auricular al estilo protestante. Ustedes no desearán leer la Biblia, ni orar, tampoco testificarán a otros, porque serán convencidos de que los católicos romanos, ruselistas, brujos, chamanes y cuantos niegan a Cristo, todos son hermanos. 13. Ustedes, aunque nunca perderán la salvación, sí, perderán su galardón y el gozo de servir al Señor, porque no le estarán sirviendo. 14. Aunque ustedes no lo crean, dirá el pastor, hoy están tomando una decisión mucho más peligrosa de lo que piensan. Ustedes se postrarán, ante algún ídolo que tengan por allí. Le prenderán velas, le quemarán incienso, alegando que no estamos adorando ninguna imagen, solamente venerando. No sé cuántas miraron al diccionario, cuál es la diferencia entre venerar y adorar. 15. Ustedes perderán todo cuanto tiene que ver con la gracia divina y comenzarán a creer que uno puede ser salvo hoy y nuevamente perder la salvación mañana. Una salvación compartida, o como dijo un hermano, intermitente. Esas luces que prenden y se apagan. Ayer prendió la luz, fui salvo. Hoy se apagó. Estoy perdido. Mañana, clic, otra vez, prende la luz. Ese arbolito de Navidad que suele ser así. Los hermanos arbolitos de Navidad. Cuando se sientan animados, pensarán que son salvos. Les convencerán de esto. Cuando los cubra la tristeza, creerán que se han perdido todo. Hay que comenzar del cero. 16. Ustedes adoptarán actitudes abiertamente supersticiosas y no se darán cuenta de ello. 17. En lugar de los patriarcas, profetas bíblicos, lo mismo que los apóstoles, como ejemplos de fe, de fidelidad a Dios, ustedes tendrán a muchos otros hombres a quienes aceptarán como dignos de ser imitados. El autor a los Hebreos menciona a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, a Sara, como ejemplos de la verdadera fe. Pero ustedes tendrán su nueva lista de los grandes luminares de fe. Ellos son Oral Roberts, su hijo Richard, Kenneth Hagin, su hijo Kenneth también, Gloria Copeland, Martin Hicken, Frederick Price, Morris Cerullo, Joel Austin, Marcos Witt, Jerry Seville, Robert Tilton, Benny Hinn, Claudio Fresno, Anacondia, por no decir Anaconda. estos serán los grandes hombres, totalmente fuera Hebreos 11. Ustedes se postrarán ante ellos y rechazarán. ¿Sabían ustedes que Marcos Witt es jesuita? Y muchos dicen, ¿qué? Bueno, estudien un poco a ese caballero. Ustedes se postrarán ante ellos y rechazarán todos aquellos que parece escritura o que es escritural. No querrán saber nada. Y ustedes perderán todo deseo de leer la Biblia y de orar, porque estos nuevos mensajeros, con sus nuevas y frescas revelaciones, les convencerán. Lo que Dios quiere es alabanza, y alabanza es Marcos Witt. Él le proporciona desayuno, almuerzo y cena en términos de alabanza. Ustedes están tomando una decisión con consecuencias eternas, le diría el pastor. Si yo fuera, si a mí me fuera necesario hacer eso, yo terminaría aquí y diría, y ahora queda con ustedes el asunto. Pasaría por la puerta esta y me iría. Nunca más me verán. Solamente con aquellos que quedaran. Esto no va a suceder acá, yo no creo. Y si sucede, probablemente yo ya no esté aquí. Porque nada se sabe qué puede suceder. Miren, aquí tengo una. ¿Qué puede suceder después? Un hermano me mandó esto. Hasta foto y todo. Cantidad de curas, de sotanas y demás. Dice así, masiva oración por la unidad cristiana. Encuentro de católicos y evangélicos. Católicos, carismáticos y evangélicos, pentecostales, protagonizaron ayer un gesto que no dudaron en considerar un importante paso hacia la unidad de los cristianos. Se trató del tercer encuentro fraterno organizado por la Fundación Creces, que significa Comunión Renovada de Evangélicos en el Espíritu Santo. En el Luna Park, sus principales oradores fueron el predicador del Papa, el franciscano italiano Reniero Cantalnesa, algo así, que llegó ayer al país para dictar un retiro a los obispos, y el pastor también italiano Giovanni Tretino. Unos 7,000 fieles católicos y evangélicos participaron de las disertaciones y alabanzas que se desarrollaron durante todo el día y fueron presididas por Marcos Witt, predicador mexicano, que tiene en su haber 8 premios Grammy para la música religiosa. No, totalmente como los mundanos. El momento más emotivo fue la recepción que los presentes dieron al cardenal Jorge Bergoglio, que dirigió un breve saludo y pidió, como es su costumbre, que rezaran. ¿A dónde vamos? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dentro de poco, esa va a ser la oración del pastor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. Dios. Dentro de poco, rezaron por su persona. Los pastores lo tomaron en serio. El cardenal se arrodilló. ¡Oh, qué humilde! Y todos los presentes pidieron para él, de quien dijeron que es una de las voces proféticas de la nación, Argentina, por supuesto, abundancia de sabiduría. Bergoglio, que se mezcló entre la gente en una tribuna 2 horas antes de dirigir su saludo, dijo que se empezaba a ver una diversidad reconciliada. Tretino afirmó que el destino de los pentecostales y carismáticos, oiga, ¿de quién dependemos ahora? Es ser un factor de reconciliación en la iglesia e instrumento de unidad. Coincidió con Cantalmesa, algo así, al afirmar que la unidad de la iglesia no es una opción, sino una realidad, porque Dios es uno, y que su reconocimiento requeriría un largo camino que desde ayer, dijeron, se ha acortado. Esto es lo que estamos viviendo ya. Y mientras tanto, aquí un pastor bautista tenía un gran elogio de su vecindario en nuestra ciudad. Una congregación bautista está causando serios daños psíquicos a toda una familia. Así lo denunció la arquitecta Sandra Beatriz Bogado, lo Maquis, algo así, quien dice que luego de denunciar ruidos molestos y música estridente, es acosada por los protestantes, miren qué buena reputación tenemos, ¿no?, que le señalan como demonios. O sea, ella es demonio para los protestantes. Es la vecina. A mí y mis tres hijos resultó, dijo la mujer, la denuncia fue formulada por la supuesta comisión del hecho punible de polución sonora, lo que es correcto. El local religioso está ubicado, y aquí está la calle, esquina tanto, la fiscalía intervino, pero uno de los técnicos no actuó correctamente ya que tomó los decibeles con ventanas y vidrios cerrados. La acción penal señala que la iglesia bautista, denominada El Sembrador, realiza encuentros y adoran a Dios. Estos encuentros, comillas aquí, se llevan adelante con amplificadores y demás instrumentos musicales que dañan el ambiente. Esto se torna perjudicial para las personas que vivimos alrededor de la iglesia, según la accionante. El hecho también fue denunciado a la municipalidad de la capital, pero tampoco hubo respuesta alguna. He conversado con el pastor de la iglesia, Rogelio Duarte, a quien yo conozco, y me respondió que iba a ver, pero continúan la cuestión. Ya no sé a dónde recurrir para hacer valer mis derechos. Fíjense ustedes, qué testimonio. Yo creo que si a mí me hicieran eso, y los jóvenes de alguna manera lo hicieran, yo diría, vecina, perdóneme, yo asumo toda la responsabilidad. Yo soy responsable. Le daría una a esos jóvenes, los largaría al otro mundo. Y acabóse para siempre. ¡Qué testimonio! Ahora me preguntan, ¿por qué su iglesia nos llama Iglesia Bautista? Por esto mismo. Porque el mundano no tiene la menor idea de quién es quién. Y si una iglesia bautista hace eso y nosotros somos bautistas, somos lo mismo. Aquí tenemos balnearios y tenemos problemas. Pero ellos son más conscientes, más prudentes. En una ocasión que teníamos una reunión aquí fuera de horario, dos hermanos fueron allí y les pidieron que por favor bajaran el volumen. Lo hicieron enseguida. Son los incrédulos que dan ejemplos a los cristianos hoy en día. Los cristianos, porque uno de los puntos importantes para el carismatismo y el ecumenismo es el orgullo. Yo hablé lengua, yo tengo derecho a gritar. ¡Eh! Aguante quien aguante. ¿Y usted qué le va a hacer? No le queda otra que tragarse la saliva. Y es lo que dice esta dama. Pero espero que siga, que no se detenga allí y que se tomen medidas. Un hermano de aquí de la iglesia, hermano Aristide, vio un local frente a su casa, con mucho sacrificio, con su esposa están construyendo, y dice, yo miro este local y sospecho que un día vendrán los gritones acá, lo alquilarán o lo comprarán, ¿por qué no hacemos algo? ¿Y yo de dónde voy a sacar dinero para comprar? Si los millones de guaraníes que uno tiene tuvieran dólares, no hay ningún problema. Y entonces, no sé cómo él se movió por allí, encontró que alguien financió y todo, y hoy un lindo templo, y se está levantando una congregación bíblica. Él mismo está al frente. Para tapar eso, así que hay algún bien que por mal vino. Si no fuera el miedo a los gritones, no habría adquirido ese local. ¿Qué hago después? Dice, si ellos se vienen aquí. Hermanos, tenemos que mantenernos en las Escrituras. Dice Jesús, Mateo 24, 4 y 10. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. No estamos partiendo la torta de la unidad cristiana. Estamos viendo la separación entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre los que colaboran con el anticristo son dos iglesias que se perfilan simultáneamente hoy en nuestro planeta y los que son de Cristo y sirven a Cristo. Conste que muchos de aquellos que son de Cristo engañados sirven al anticristo. ¿Cómo? Sí, Señor. Así como le digo. Por tanto, mirad por vosotros mismos, o por vosotros, y por todo el rebaño, dice Pablo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 28 al 30. Y en 2 Corintios 11, 13 al 15, ¿quién no conoce esto? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y oiga esto, 2 Timoteo 4, desde el primer versículo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No sé si me falta paciencia o me sobra. Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ya están amontonados, maestros conforme a sus propias concupiscencias, desvaríos. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, ministro de Cristo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Él sabía el día de su ejecución en la cárcel. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y oiga esto, Dios le hizo ver lo que le esperaba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esta corona es solo para pastores y eso. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, usted espera a Él, pero ¿ama su venida? Si está en pecado, probablemente no ama su venida, pero lo espera. Porque lo cree. Primera Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se rebelarán contra la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. ¡Doctrina de demonios! Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, como el caso que vimos recién sobre la música y la vecina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Pedro 2, 1 al 3. Juan dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ya en los días de Juan, hace más de 2000 años. ¿Cuánto han aumentado hoy? Y nosotros, ni caso hacemos. Y termino con este versículo. Creo que termino. Debo terminar. Dice así, está en Ezequiel, marquen en su Biblia. Ezequiel 18, 24, vale la pena recordarlo. Dice así, mas el justo, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Una pregunta retórica. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esto es Ezequiel 18, 24. Para mí, este es el significado. Un hermano que ha vivido una vida entregada al Señor, pero en su último tramo de vida se ha desviado en dirección que ya hemos mencionado hoy, todo lo bueno que hizo no le será contado. No recibirá recompensa. Él es justo. Por eso dice, mas si el justo, el justificado por la fe en Cristo, si queremos aplicarlo así, no hay ningún problema. Aparte de eso, puede morir prematuramente, y con eso también termina y no puede corregir. Pero en el mismo capítulo, habla mucho más de esto, si la persona se arrepiente al final, entonces recupera todo aquello que había hecho antes. Pero pierde todo si al final desvía el camino. Y escuchen, la cantidad de creyentes que yo he conocido que así han terminado su vida. Por eso Pablo, cuando habla acerca de lo que le espera a él, he acabado la carrera, y todo eso, lo que él dice allí, él lo dice en base a eso para hacer ver a aquellos destinatarios de su carta que él no tiene por qué preocuparse. Dicho sea de paso, mi esposa, cuando antes de partir, justo citó eso mismo, y yo creo que así fue. Ella acabó la carrera victoriosa, no me cabe la menor duda. Y yo oro que el Señor me ayude a mí también, y oro porque le ayude a ustedes también. Hermanos, mantengámonos firmes en la fe. No seamos sublevados contra Dios. Usted no se puede sublevar contra la palabra sin sublevarse contra Él. Usted no puede apostatar en cuanto a doctrina sin rebelarse. Ser rebelde para con Él. Es imposible negligir la palabra, torcer la palabra, sin negligir a Él, al autor de la palabra, quien la inspiró. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya. Te damos gracias porque ella es clara, precisa, oportuna. La necesitamos. Y pedimos que el Espíritu Santo aplique a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Nos entregamos a ti una vez más porque ya tendríamos luego que separarnos de este lugar y necesitamos tu protección. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos protejas, que tú nos sostengas y que estés con todos y cada uno y aquellos, Señor amado, que tal vez sin conocerte están con nosotros, pero desean salir de aquí seguros del perdón de sus pecados. Anímalos a dar este paso de fe en el nombre de Jesús.